Con un clásico de 1987 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Whitney Houston, que en paz descanse, con un tema de su segundo álbum Whitney, la canción I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también nos pueden seguir en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche, y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001. De Australia llega Kylie Minogue con esto que es Can't Get You Out of My Head. situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Chissà come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Sono cose della vita, vanno prese un po' così. Eros Ramazzotti grabó esta canción originalmente en 1993, pero la versión original no le llega ni a los talones a esta que hizo en 1997. ¿Por qué? Por la invitada que tiene aquí, Tina Turner. Estaban oyendo a Ramazzotti y a Tina Turner con este tema que en español se llamó Cosas de la Vida, en su idioma original, en italiano, Cose della Vita, y en inglés, Can't Stop Thinking of You. Tremenda canción. Vamos a continuar ahora con una canción que, al igual que esta, fue una de las primeras que sonaron en la FM. Es del mismo año, de la versión original, de hecho, del 97. El tema más importante, Alejandro Sanz, pero lo vamos a escuchar en una versión por una mujer que nace un día como hoy,

tiene el sabor de la noche. La FM. Come on over. Primeros éxitos de Cristina Aguilera a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción de 1999 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En Colombia fue muy famosa por la versión que ella luego hizo en español que se llamó Ven Conmigo, pero esta es la original, Come On Over Baby. Ahora nos vamos con un cover por el señor Sam Smith de un clásico original de los 70. En su versión original esta canción fue pionera de la música electrónica dentro del disco de los sintetizadores, obra magna del productor y compositor Giorgio Moroder, y originalmente la cantó Donna Summer. Sam Smith la canta así, esto se llama I Feel Love. Thank you. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico originalmente grabado en 1984 por Sherrell, sin embargo, su versión más famosa es esta, del año 85-86, por Robert Palmer, la canción I Didn't Mean to Turn You On, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para un dúo de Australia, un dúo que de hecho solo tuvo un álbum y solo tuvieron este éxito en listas realmente. El dúo es Madison Avenue y la canción es esta de 1999, Don't Call Me Baby. Baby, I know how to rock you. Well, don't think that I'm not strong. I'm the one. Keep it.